pero así fue mi destino. Ay, como quisiera no quererte, pero ¿qué le hago? Porque te quiero. Como quisiera sacarte de mi mente, pero es imposible porque no puedo hacerlo. Como quisiera de ti yo separarme, pero no puedo porque te quiero. Recuerdo cuando a mi corazón dolor. Recuerdo cuando a mi vida le trajiste tanta alegría, hoy destrozas toda, toda mi vida y me dejas solo, solo para morir. Nunca haberte conocido. Ay, como quisiera, como quisiera.